Bueno, y escuchamos dos temas de la banda sonora de The Wrestler, del luchador, esta película de con Mickey Rourke, Naciendo de las Cenizas, Reno Bucket con el tema Welcome to Hell, y posteriormente Slaughter con Dangerous. Hay que pasar comerciales. Sí, hay que pasar comerciales. Ya, primero Facebook, ustedes en el buscador de Facebook colocan la OB y hay que cambiar los nombres del grupo previo. De hecho. Sí, vamos a cambiar esos toques. Bueno, el que diga www.radiojgm.uchile.cl es el lado B, ese es el grupo del programa. Para que nos agreguen y se metan ahí y vean las novedades últimas del programa precisamente. Donde más de repente pueden postear videos si quieren entablar un tema de discusión. Ahí ven que ustedes qué pueden hacer ahí. Cómo pueden utilizar aquellas herramientas. Claro. También recuerden que nos pueden visitar a través de nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com, de donde podrán descargar el disco de cada semana y leer el comentario ad hoc, dejar sus sugerencias también, etcétera. ¿Y que esta semana qué disco fue? War de YouTube. Lo que hemos estado escuchando como fondo durante todo el programa. Y también recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo, que es ladob.jgm@gmail.com, donde nos pueden dar sugerencias, comentarios, no sé, reclamo, felicitaciones, lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. También nos pueden escuchar, como ya dijimos, en la página web de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, los miércoles a las 6 de la tarde y los jueves en la repetición a las 8. Ahí estaríamos. Eso sería. Creo que no nos falta nada. Ya. Ahora vamos a ir al popurrí de noticias, porque esta semana hay un par de eventos que hay que hablar, creo yo. Lo primero que vamos a hablar es que el 14 de junio va a estar en el Teatro Caupolicán, se va a realizar lo que es la primera cumbre del metal chileno, que va a contar con las presentaciones de Slavery, Execrator, Saddings, Warpath, Kingdom of Hate, Nuclear y Dorso. Pero el plato de fondo importante en esta ocasión es que se va a reunir nuevamente Pentagram, la legendaria banda... ¿De qué se ríe, Alejandra? Pentagram, que fue la primera banda que tuvo el señor Anton Reisenegger de Criminal. Esta legendaria banda, porque fueron los que inventaron para muchos el death metal con tintes de grindcore. Napalm después le hizo incluso un cover en algún momento, y que son leyendas. De hecho, punto, si alguna vez usted ve un vinilo de Pentagram, róbeselo, porque esa cosa vale $100,000. se lo digo en serio, vale. Son de Rolando Ramos, Alfredo Levina, robárselo, claro, una vaya, cosa así. Así que ya sabe, porque se editaron solamente como 100 copias de esta cosa, que incluía dos canciones. Como ya dijimos, esto se va a realizar el 14 de junio en el Teatro Caupolicán. Me extraña que hayan pasado a Caupolicán para un evento de estas características. Comúnmente ellos también renuncian a pasarlo para conciertos metaleros. Tienen que haber dejado el alma empeñada en aquello. Parece. Bueno, el festival va a partir a las 16 horas y las entradas tienen los siguientes precios. Las primeras 500, que se van a vender solo hasta el 15 de mayo, van a costar $5,000. Después de ese día van a costar $7,000 y el día de evento $8,000. Y además, si usted va a las tiendas de Nike y Rock Music en el Eurocentro y paga $10,000, además se puede llevar el último disco de Criminal, que se llama White Hell, que lo editaron el año pasado. Interesante combo. Sí, buenos combos, me parece a mí. Está bueno. Las entradas se venden a través del sistema Ticketmaster y las pueden comprar en Falabella y Cinehoids, ahí con un pequeño recargo, y sin recargo en las tiendas que ya nombramos: The Knife, Rock Music en el Eurocentro y Voz Propia en Portal Lion. Así que eso, pues, con ese recital. Otro recital que se va a recitar pronto, eso sí, el 7 de mayo, eso sí, en el Teatro Novedades. Y aquí yo tengo miedo cómo va a sonar esto. Yo no sé si voy tampoco en realidad, pero bueno, yo tengo miedo cómo va a sonar esto, que va a partir a las 21 horas. Es el recital de los alemanes de Amon Amarth, que son una... no miento, son los suecos. Es una banda de death metal melódico con temática vikinga. Sí, suena freak, suena muy freak esto. Pero es creíble. Sí, es creíble, es chistoso, pero yo creo que las letras son chistosas. Bueno, de hecho, el nombre de la banda es, para que vean con los snaps que son con las cosas medievales estos caballeros, tiene por significado el monte del destino en Sindarin, que es una de las tantas lenguas que se hablan en la Tierra Media de J.R.R. Tolkien, el Señor de los Anillos y demás. Así de ñoña es la banda. Así, o sea, a mí me gusta El Señor de los Anillos, pero esto es... Estoy al ñoño, así. Bueno, curiosamente agarraron solo el nombre de esto, pero ellos hablan de la toda mitología vikinga. Hay que hacer una salvedad. Hay un estilo de metal que se llama Viking Metal, créalo, ¿no, Alejandra? Viking Metal. Pero a que... estas alturas la vi yo, creo, cualquier cosa. Pero, claro, el Viking Metal es un género cuya base es el Black Metal, que es cosas como Cradle of Filth, cosas así, que son más chillonas y que meten mucho órgano y cosas así. No, estos señores son death metal melódico. De ahí lo vamos a escuchar, son, creo que son... A mí me gustan harto, debo decir, me gustaron harto. Y la gracia es que, por ejemplo... ¿El nombre te gusta? No, no me gustaron por el nombre. Yo no soy ñoño de J.R.R. Tolkien, ni siquiera me he leído El Señor del Anillo. No, no me venga a tratar de ñoño. Soy ñoño, pero no de esas cosas. Ya, yo me los leí. Ya, bueno, yo no. La gracia es que Amor Amar ha tenido como cierto éxito el último tiempo. El año pasado se metieron dentro de los 50 primeros de la Billboard 200. Es decir, donde está todo el choclón de gente como Madonna, cosas así. Donde caben todos, simplemente los más vendidos. Se lograron meter dentro de los 50 más primeros. Y han llegado al número uno en diferentes países, en 10 países en particular. Ellos van a venir presentando su último disco, que se llama Twilight of the Thunder of God. Donde participaron gente como Lance Gorath Petrov de Entombed, Rob Latvala de Children of Bodom y la gente apocalíptica haciendo los violines en el tema Lead for the Kill. Así que eso pues, un buen plato metalero que yo, con una banda que está así como en su peak de popularidad y de ejecución. Yo he visto unos videos en YouTube que están muy la raja, ya están tocando muy bien. Y las entradas también se venden a través del sistema Ticketmaster, y sin recargo en Rock Music y Power, Rock Music en Eurocentro y la tienda Power en el Portal Lion y Apumanque. Y las entradas valen 16 mil pesos. Recuerden, el jueves 7 de mayo a las 9 de la noche. Sí, igual miedo como pueda sonar en el novedad. Sí, yo porque creo que... es una cosa mucho más power que lo que fue, por ejemplo, John Spencer. Retumbar demasiado el sonido, sí. Pueden haber grandes problemas. Esperemos que suene bien. Ojalá, para la gente que vaya, yo espero ir. Ya. Y lo último que vamos a hablar es algo que va a ocurrir el próximo jueves 30 de abril, que yo creo que es lo más importante en música chilena que va a pasar el último mes, que es el concierto de despedida de Whitechapel. Ellos van a tocar por última vez, quizás en algún momento yo sé que se van a reunir, pero en el futuro cercano no va a ser. Esto va a ser también en el Teatro Novedades, aquí, no, y aquí sí tengo miedo porque aquí sí voy. En el Teatro Novedades, que va a ser el último show, celebrando los 10 años de carrera. Las entradas valen 5.000 pesos. Aunque con el recargo les termina saliendo 5.500. Se venden a través del sistema Feria Ticket. ¿No hay una opción alternativa de sin recargo? No, solo ya. Con recargo. Y las primeras 100 personas que hayan comprado sus entradas van a tener derecho a participar en una fiesta que se va a realizar en el mismo lugar, pero solamente las primeras 100 personas. Esto se van de ahí. ¿Pero qué fiesta más pequeña? Una fiesta para los privilegiados, nomás parece. Una fiesta VIP. Sí, una fiesta VIP que va a ofrecer a la gente. Sí, 100 personas, muy pequeña. Sí, y bueno, haciendo un pequeño recorrido para la gente que tiene poca noción de lo importante que pudo ser Whitechapel. Yo los conocí en 97, debo decirlo, con ese tema que se llama Tres Puntas, que tiene un coro que a mí me daba risa, me gustaba por eso, porque el coro decía, no pude hablar por tu culpa, me daba risa ese coro. Y además cantaba con la voz gutural de Marcelo da Venecia. Ellos comenzaron en 97. Piaretini había pasado por Bambú y se juntó con Álvaro da Venecia y Marcelo se me olvidó el nombre del negro. El negro que es el baterista, yo conozco como el negro. Y juntaron a pasar este primer power trio, que comenzó unas cosas como hard rock, un poco metalera, pero con el tiempo fueron evolucionando bastante. Y incluso me metieron un par de cosas de la nueva canción chilena. De hecho, lo que vamos a escuchar de ellos es Las Cosas Simples, que es un tema que yo creo que perfectamente lo pudo haber compuesto Víctor Jara. Y eso, pues. Van a tocar todos los temas de sus discos, Tierra Oscura del Sol, Whitechapel, Pena de Ti, Harto de Todo, que fue el último disco de estudio que hicieron. Y lo último que editó Whitechapel fue Yo Soy Whitechapel, del 2007, que fue un CD y un DVD en vivo grabado en el Calafrón Víctor Jara en agosto del 2007. No, si tienen la oportunidad de ir, vayan. No es caro, son 5 lucas. Y en la última para ver a Whitechapel. Yo, por ejemplo, a diferencia de Manuel, no conocí a Whitechapel el año 90 y tanto. Los conocí mucho después. El año pasado, tú. De hecho. Y les hacía el quite bastante. De hecho, los conocía de antes, pero les hacía el quite. Los vi en vivo con mis compañeros acá de la OB y son bastante buenos. Así sí, que en realidad... Un despliegue. Eran tres gallos llenando tanto el escenario así. Sí, y dos con dos ondas muy distintas, pero sí, que se complementaban en forma perfecta. Claro, porque Piratini es más blusero, claro, de repente, más rosa, más rocker, rollero, y la Venecia, que el bajista, es metalero. Claro. Metalero puro. Pero lograban hacer de las canciones una cosa muy como compenetrada entre los dos sonidos, que yo creo que era bastante bueno. Sí. Así que si pueden, vayan, la despedida de Whitechapel y bueno, para quienes no saben dónde queda el Novedad, es que más de un evento queda en Cueto. Cueto 257, claro. En la comuna de Santiago. Llegan por Metro Caming, por ejemplo. Metro Caming o Metro República. Claro. Porque los otros metros los dejan bastante cerca. Claro, y por Caming hay letreros que indican cómo llegar al Novedad. Claro. Así que eso, yo creo que hay que recordar y hacer todo el énfasis para que vayan a la despedida de Weichafe, que yo creo que va a estar bueno. Igual, ¿qué cosa va a hacer Marcelo de Venecia y el Negro después? Porque todos ya sabemos que Piratín está con su Calaveras Errantes, claro, ese disco que sacó el año pasado y que más seguro que sacó un disco nuevo este año. Ya sabemos que él tiene ese proyecto, pero los otros dos, ¿qué van a hacer? Están como en el aire. Están en el aire, así que vamos a tratar de averiguar qué van a hacer ellos en el futuro. Ya, ahora vamos a escuchar algo de todas las bandas de las que hemos hablado. Primero vamos a escuchar a Pentagram con el tema Countess Bathory, que es un cover a Venom, que tocaron en la primera reunión que hicieron, que fue en el 2001, que fue en el Teatro Novedades, también, si mal no recuerdo. De ese disco que se llama Reborn. Después vamos a escuchar a Amon Amarth con el tema Twilight of the Thunder of God. Y finalmente vamos a escuchar Las Cosas Simples con Whitechapel. Ya, eso pues. American stand to live a normal life. It is just a road to all the clouds and turn away. As your duty of peace of life is food. But when it is present with and to not let go. Counted Bathory. Counted Bathory. The skin of layer of Houston and the steel. The sky of the sky, the streets of cracking steel. But when I time fills the air, I'll use a razor. But there is no risk to that, what's a broken line? Counter! We'll be right back. más no molesté. Haciendo bien, me puedes decir qué es lo que encontré. Partir, recoge las cosas.